sabes los apuros que das, que mis ojos son dos islas donde no viajas más. Puede ser mejor que yo, engañándome sin máscara, y yo creer en los dos. Adorar un flash, ilusionada aún estoy, pero el instinto es otra cosa. Sé quién eres, soy un juego para no ganar, un error de los grandes, qué rabia que me da, la trampa en que caí sin red. Sí, un error de los grandes, más repetiré. Dime, dime dónde vas, como un ángel deprimido que no vuela ya. Juro, yo lo veo así. Hay un demonio entre los dos, ni una lágrima queda en mí. Adorado un flash, ilusionada aún estoy, pero no quiero hacer un drama. Oh!